Muy buenos días. Hoy nos encontramos en la carrera séptima, antiguamente conocida como la calle Real. Es una de las vías más importantes que tiene Bogotá. Es un lugar donde se observa múltiples habitantes y actividades artísticas. Para ampliar información sobre este tema tenemos una invitada muy especial, la chelista Rosa Ramagosa, quien lleva mucho tiempo realizando su labor como docente de música. Particularmente con este maravilloso instrumento llamado el violonchelo, que ha practicado y ha sido parte de su vida desde que era muy pequeña, y actualmente realiza esta labor en este lugar emblemático de nuestra ciudad, conocido como el Septimacio. Gracias por permitirnos realizar esta entrevista, señora Rosa. Con mucho gusto, muchachos. Sabemos que el Septimacio se encuentra ubicado en la localidad de La Candelaria. Este nos ofrece un amplio recorrido artístico urbano, pero este se evidencia en gran escala en la carrera séptima, ubicada entre la calle 11 hasta la calle 22. ¿Cómo se siente usted al compartir su espacio de trabajo con tantas personas, al igual que usted demuestran su talento y amor por el arte? Pues la verdad, yo me siento muy cómoda con mi entorno, puesto que las personas que están a mi alrededor también tienen bastante talento y pues considero que tienen las mismas oportunidades que yo. Excelente, señora Rosa. Pero ya desviándonos un poco por la función que usted desempeña en la carrera séptima, nosotros queremos saber, ¿qué la llevó a usted a trabajar en este lugar? La principal razón por la cual pues estoy en este tema es más por ayuda a un soporte económico, pues tanto en mi hogar como en mi estudio. Entonces, considero que es una gran ayuda pues para poder sustentar esto. Conocemos que el 18 de enero del 2018 fue la primera vez que se presentó en el Septimacio, hace 5 meses. Comenzó su gran aventura por la carrera séptima. Conocemos que este lleva con sí muchos sucesos que cambiaron la historia de Bogotá. Quisiéramos saber, de estos hechos históricos, ¿cuál ha impactado más? Yo digo que un suceso muy importante que ha pasado en este país fue la muerte de Gaitán. Entonces, este lugar se ha convertido, pues de lo que les comento, un lugar muy simple a un lugar lleno de sucesos históricos, pues entre ellos el más importante. Y pues eso es lo que más me ha impactado, porque el pueblo se ha notado bastante en este suceso. Bueno, señora Rosa, personalmente nosotros creemos que su pasión y dedicación por este instrumento es totalmente asombrosa. Quisiéramos conocer cuáles son sus emociones, o sea, ¿qué expresa usted cuando lo comparte hacia el público? Pues en realidad, cuando toco el violonchelo, transmito como los recuerdos que me trae. Siento que en verdad no estoy tocando un simple instrumento, sino que es a lo que nací, a lo que vengo a este mundo, que es a transmitir la música y mi amor por este instrumento. Sabemos que la señora Rosa es docente y pues tiene gran experiencia en su labor. Aparte de trabajar en la carrera séptima, ¿usted desempeña su talento en algún otro lugar? Y si es así, ¿cómo y en dónde? Sí, exactamente, yo comparto mi talento en una iglesia, enseñándole pues a los niños que quieran acercarse, y pues esto también me genera ingresos. Bueno, el violonchelo es un instrumento musical de cuerda frotada perteneciente a la familia del violín. En el seno de esta familia de instrumentos de orquesta, por su tamaño y por su registro, el violonchelo ocupa un lugar situado entre la viola y el contrabajo, por lo que se sabe que se necesita de mucha dedicación para aprender a tocarlo. Pero usted, siendo una experta, ¿cuánto tiempo o qué tanta dedicación se necesita para aprender a tocar este instrumento? Pues la verdad, para tocar el chelo se necesita de mucha constancia y mucha dedicación, pues no es un instrumento fácil. Yo llevo desde los 6 años tocándolo, entonces es cuestión de tenerle amor al instrumento y saberlo entender bien. Señora Rosa, sabemos que usted lleva varios años tocando este instrumento, como nos comentaba anteriormente. Quisiéramos saber cómo se dio cuenta que este era el instrumento que le apasionaba. Bueno, mi padre, desde muy pequeña, él escuchaba música clásica y pues desde la cuna yo crecí con esta música y pues la verdad me empezó a llamar bastante la atención y pues decidí como seguir los pasos de mi padre. Bueno, señora Rosa, por lo que usted nos dice, el chelo va en sus genes, o sea, pero nosotros queremos saber, su sueño siempre fue ser una gran chelista, ¿no? Pero ¿quiénes fueron su inspiración o su influencia para empezar a tocar ese instrumento? Bueno, para empezar, lo que les había comentado anteriormente, el chelo ha estado pues en mis genes toda la vida y yo tengo un tío que tuvo una banda hace muchos años, él tocaba en bares y uno de los integrantes pues de esa banda tocaba el chelo y la verdad es que la manera en la que lo tocaba me transmitía cosas maravillosas, me llamó bastante la atención, era un sentimiento que nunca había pues experimentado y pues no, me llenó bastante y pues decidí empezar en mi carrera. Como nos comentaba anteriormente, señora Rosa, usted está estudiando en una universidad. Usted pertenece a la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Se encuentra cursando el tercer semestre de Artes Musicales. Quisiéramos saber quién fue su inspiración para dedicarse por completo a la música. Sí, claramente yo lo amo, pero pues yo la verdad lo veía más como un hobby, pero pues cuando empecé a dar clases pues a mis estudiantes me di cuenta del amor que les transmitía y pues allí fue cuando descubrí que el chelo no solo es música, sino que es vida definitivamente para mí. Bueno, señora Rosa, personalmente por lo que usted nos ha hablado el día de hoy, se nota que en serio usted ama bastante este instrumento. Durante su permanencia en el Septimazo, este lugar ha ganado una parte de su corazón, trayendo experiencias inigualables, sin duda alguna. ¿Hay algún suceso que la haya impactado mientras usted realizaba sus presentaciones? Bueno, yo me encontraba tocando una canción que me recuerda mucho a mi infancia y pues dirigí mi mirada hacia el público y vi un niño que no tenía más de 5 años. Y estaba bailando como si lo que estuviera tocando fuera una ronda infantil. Y uy, eso me llenó muchísimo porque definitivamente sí, sí estoy transmitiendo definitivamente lo que estoy sintiendo. Muchísimas gracias, señora Rosa, por brindarnos este tiempo. Pues no, de nada, ya saben. Muchísimas gracias antes a ustedes por entrevistarme y hacer como un recorderis de mi vida. Esperamos seguir contando con su apoyo para ampliar más información sobre este maravilloso lugar. De acuerdo, muchachos.